Exigimos apertura de la paritaria. Es un capricho, ¿no, compañeros y compañeras? Cuando discutimos salario en febrero, ni el peor de los pronósticos decía que iba a haber una inflación del 46% interanual. Ni el peor de los pronósticos. Lo que está en discusión es un ajuste. Lo que está en discusión es que vienen por nuestro salario, vienen por la jubilación, vienen por las condiciones de trabajo y vienen por la escuela pública. Eso es lo que está pasando. Digámoslo con todas las letras.